Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, lo que quiero comentarles de forma excepcional, porque nunca comento en este espacio, es que normalmente selecciono la barricada más comentada de la semana. Y he recibido información indirecta de que esta, a través del Facebook, ha sido una de las barricadas más comentadas, pero además muchas personas comentaron sin haberla siquiera escuchado. Por eso les doy la oportunidad, primero, de escuchar aquello sobre lo cual quieren hablar. Quiero decir que la barricada es un espacio de cuestionamiento, es un espacio de crítica, es un espacio de un formato de entrevista absolutamente diferente a los formatos convencionales, digamos así, a los que estamos supuestamente acostumbrados y acostumbradas. Y quiero decir que si bien de manera muy enfática la barricada ha estado principalmente dirigida hacia personajes que son funcionarios o funcionarias del Estado, esto no significa que la barricada no pueda ser aplicada también a otros gremios que tienen sus propios márgenes de poder, como en este caso a una mujer periodista. También quiero decir que la barricada no solo se aplica a hombres, sino que también se puede aplicar a mujeres. Que nosotras no partimos del hecho de que una mujer, por ser mujer, entonces tiene resuelta la mitad de la película. No es así. No es así de ninguna manera. Y bueno, por último, quiero decirles que mejor no les digo nada. Escuchen ustedes la barricada. Y por si acaso, después de la barricada, también de manera excepcional, he sumado el comunicado que me llegó a mí simultáneamente a la lectura del artículo cuestionado, el comunicado de emergencia de las mujeres de la cárcel de Obrajes. Me llegó de forma simultánea. Por lo tanto, imposible hablar para mí de la cárcel de Obrajes sin tener presente la voz directa y el comunicado de lo que realmente les interesaba o les interesa a las mujeres de la cárcel de mujeres. Bueno, juzguen ustedes y disfrútenla. Deseo 103.3. Bueno, y aquí vamos a estar en una barricada absolutamente contradictoria, porque lo que nos ha llamado a invitar a nuestra interlocutora es un artículo muy lindo, doble página en Ideas del Domingo. Se llama Madres tras las rejas, ¿cómo se vive la maternidad en prisión? Un tema que nos parece absolutamente relevante. Nos parece importante visibilizar otras maternidades que no sean la maternidad de la mujer blanca, flaca, rubia, que está cocinando en su cocinita con su hijita blanca, flaca, rubia, y muy feliz de ser una madre esposa abnegada. Resulta que la articulista es una blanca, flaca, rubia española. Y entonces hay un encontronazo de modelos. Se trata de Isabel Gracia, periodista de la agencia de noticias Fides. Bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, María, un placer. Ahora, pregunta jodida. ¿Por qué una mujer blanca, flaca, rubia, de ojos celestes, española, no agarra y cuestiona el modelo de maternidad que hace elogio de tu propia condición física, cultural y política? ¿Por qué te metes con estas mujeres y no te metes contra tus iguales? Bueno, pues es una buena pregunta, efectivamente, ¿no? Podría haberme metido con mis iguales, que también atraviesan situaciones de discriminación, ¿no? Muy, muy complicadas en mi país y aquí también y en muchas partes del mundo, ¿no? Sin embargo, Bueno, creo que como tú bien has dicho antes, visibilizar otros modelos de maternidad con motivo de este Día de la Madre que se celebra mañana me parecía muy relevante. He tenido acercamiento a las madres privadas de libertad en Bolivia, en España también he trabajado con ellas, y me parece una realidad que escapa, ¿no?, a los ojos mediáticos muchas veces, y me parecía interesante mostrarlo, ¿no? Bueno, pero la pregunta es esta. Yo quisiera que imagines un reportaje donde hables de ti misma. ¿Qué mujeres de la clase alta, que son blancas, flacas y rubias, estarían dispuestas a abrir en carne viva sus maternidades como te lo han hecho las mujeres de la cárcel de mujeres? Bueno, yo creo que mi condición física y mi aspecto físico, ¿no?, el ser blanca, rubia, flaca, ojos celestes... Y española, no me hace ser una mujer que cumple con esos roles, ¿no?, que tú hablas, ¿no? No soy una mujer, no me considero una mujer sumisa, no me considero una mujer que encaja dentro de esos roles, y bueno, por eso no considero que debía cuestionar mi modelo aquí. He decidido hablar de la situación de estas mujeres, pero sí, quizá para otra ocasión no es sería fácil, interesante. Porque yo estoy bastante, digamos, visibilizar otras maternidades me parece importante. Visibilizar la maternidad que está latiendo en la cárcel de mujeres de Obrajes me parece muy importante, muy, muy importante. Sin embargo, creo que es tan importante como eso, visibilizar que ese modelo de madre que nos están vendiendo es falso. Por supuesto. Desde la mujer blanca, flaca y rubia. Sí, por supuesto. De hecho, desde la agencia también estamos preparando otro reportaje para mañana sobre la cosificación de la mujer y el modelo de publicidad sexista, ¿no? Bueno, hay o sea, casos. Ahora esta compañera nos va a devolver nuestra propia lucha. ¿Qué piensas del colonialismo y qué es el colonialismo? Bueno, creo que el colonialismo ya... Para mí ha pasado la historia, ¿no? Por favor, agencia de noticias, ¡Fides! Vamos a ver. El colonialismo ha pasado la historia. ¿Cómo ha pasado la historia? Bueno, ha sido ya hace 500 años y yo creo que no represento al colonialismo. No te digo que representas al colonialismo. A ver, no te he dicho que representas al colonialismo. Aquí no nos meteremos en un entuerto. Estamos con Isabel Gracia, periodista de la agencia de noticias Fides. Lo que te he preguntado es... ¿Cómo defines el colonialismo? Y lo has respondido, como bueno, algo creo, que pasó hace 500 años. Creo que el colonialismo fue una aberración de la historia y creo que hizo mucho daño y ha dejado muchas secuelas en muchas sociedades. Perfecto, interesante. ¿Qué secuelas ha dejado el colonialismo en Bolivia? ¿Y cómo te benefician esas secuelas del colonialismo a ti como mujer profesional, española, joven, blanca, flaca y rubia? Bueno, creo que... ha dejado muchas secuelas, ¿no? Como... ¿Cuáles son? ¿Me podrías dar 10, por favor? ¿10? 10. Bueno, vamos a ver. No sé si hemos venido aquí a hablar del colonialismo o de qué pienso yo del colonialismo. Pensé que esto era una entrevista sobre la situación de las madres privadas de libertad con situación con ocasión del Día de la Madre que se celebra. Bueno, mañana. Ellas tienen su propia voz, ¿verdad? Que en este caso tú la intermedias. Pero ellas tienen su propia voz y nosotras tenemos acceso a la voz de ellas. Tú tienes una voz diferente. Lo que queremos saber es cómo te benefician las secuelas del colonialismo. No creo que me beneficien en absolutamente nada. No te ¿En qué crees tú que benefician? Una Porque pregunta. No me he sentido en ningún momento beneficiada aquí en Bolivia por el hecho de ser blanca, rubia, española, como me quieras definir. He venido aquí expulsada en parte por una sociedad como la española que se encuentra en una crisis económica y social muy profunda que no da oportunidades a la gente joven. Mira, y agradezco a Bolivia la gente porque... En España no publicarías a dos páginas en domingo en un periódico estelar un reportaje. ¿Ah, no? No creo. Bueno, yo creo que sí. ¿En qué periódico has publicado? ¿En qué periódico importante? En España he trabajado en radio. ¿En qué periódico importante en España has tenido dos páginas en domingo? En periódico, no, en radio sí. Bueno, en periódico también no colaboro lo has con una revista feminista, la revista Pícara, no, que según también. En periódico no lo has tenido. Que seguramente conozcas. La revista Pícara es una revista absolutamente periférica. La revista Pícara es una revista absolutamente periférica. Yo te he preguntado. De las secuelas que le reconoces al colonialismo, ¿me podrías mencionar 10? Bueno, sinceramente, me parece que alguien quizá más conocedor de la realidad boliviana que yo pudiera hablar de eso, ¿no? Alguien que las haya sufrido en carne propia, porque yo no considero que las haya sufrido. Isabel, gracias. No, es que no, el colonialismo no te afecta, sino que te privilegia. No lo creo. Ahora, Isabel, ¿por qué? Estamos con Isabel Gracia, periodista de la agencia de noticias Fides. Tú dices que un boliviano o una boliviana que conoce más la realidad, que hable de las secuelas del colonialismo. Pero tú puedes hablar de las mujeres en la cárcel de mujeres, pero no del colonialismo. Como periodista, yo puedo hablar de cualquier realidad que conozca. Y simplemente lo que he tratado de hacer ahí es de rescatar las voces de estas mujeres. Ellas son las que hablan. Yo no estoy hablando en nombre de ellas. Tú estás intermediando. Si eso no va parido por ti, si una mujer de la cárcel de mujeres decide escribir ese artículo, no se lo publican. Eso va intermediado por ti, la periodista de la agencia de noticias Fides. Ahora, Isabel, la pregunta es que es interesante la contradicción. Si puedes hablar de la realidad de las mujeres en la cárcel de mujeres, y supones que conoces esa realidad, ¿por qué no puedes hablar del colonialismo en Bolivia asumiendo que no conoces la realidad boliviana? O sea, la realidad colonial y las secuelas que ha dejado el colonialismo, como en cualquier lugar del mundo, han sido nefastas. Entre otras, la patriarcalización, ¿no?, sobre las mujeres, la violencia contra la mujer. Definime 10 fenómenos de secuelas que deja el colonialismo. Bueno, puede ser la violencia contra las mujeres una de ellas. La violencia contra las mujeres. Aunque también hay que decir que las sociedades antes del colonialismo ya también eran violentas contra las mujeres. Podríamos decir el escaso acceso al poder, ¿no?, de clases indígenas, de mujeres, ¿no? Toda esa discriminación que hay, no te puedo enumerar 10 casos, pero en general existen... 10 fenómenos sobre el colonialismo, me gustaría que los nombres. Bueno, pues no le podría enumerar ahora mismo 10, porque en general el colonialismo ha desencadenado un imaginario y una discriminación genérica hacia colectivos indígenas, hacia mujeres, hacia... No sé, pero 10 casos específicos, no sé, a lo mejor quizá los podemos debatir y me puedes dar tú alguno más. Yo creo que estamos con Isabel Gracia, periodista de la agencia de noticias Fides. El pretexto, un reportaje publicado sobre otras maternidades, el mismo que consideramos que es muy válido y muy interesante, publicado a doble página en el suplemento Ideas del pasado domingo en página 7. ¿Cómo accediste a tu trabajo en la agencia de noticias Fides? Bueno, me enteré de que estaban renovando el equipo y de que había posibilidades de entrar. Me postulé, hice una entrevista y entré. ¿Cómo se accede? Digamos que trabajo? Fácil. Digamos que fácilmente. Bueno, sí. Fácilmente. Bien. Isabel, igual eres que todo. El resto de mis compañeros. No, te digo que conseguir aquí un trabajo y menos en la agencia de noticias Fides y publicar una doble página en el periódico, te lo digo yo como boliviana, si te sirve. Bueno, muy difícil. El resto de compañeros de la agencia de noticias Fides, que son excelentes periodistas, por si acaso también están todos los días publicando constantemente en medios, porque en eso consiste el trabajo de la agencia. Está bien, en Isabel. En surgir de noticias a los medios. Bueno, pues a mí llegar a publicar en un periódico en Bolivia me ha tomado 15 años de lucha. Te lo digo solamente si te sirve el dato. Uh-huh. Estamos con Isabel Gracia, periodista de la agencia de noticias Fides. Pregunta final, Isabel. Te niegas, digamos, a enumerar 10 fenómenos del colonialismo. Me gustaría que me digas si consideras que alguno de estos fenómenos del colonialismo en Bolivia te privilegia o no. En absoluto. Yo creo que lo que me ha privilegiado, si lo quieres ver así, es mi doble formación como abogada periodista, mi maestría en información internacional y países del sur y mi trayectoria tanto en España como aquí y en Venezuela, donde también trabajé, que me han capacitado como periodista. Simplemente eso. Creo que Bolivia es un país lleno de oportunidades. Es vergonzoso que, mira, Isabel, es vergonzoso que no quieras mencionar 10 fenómenos del colonialismo porque no conoces la realidad, pero que te atrevas a publicar sobre la cárcel de mujeres, que se supone que sí conoces, porque es muy fácil para ti acceder allí. Y al mismo tiempo, Isabel, te niegues a reconocer cómo el colonialismo, que dices que terminó hace 500 años, hoy te privilegia en tu condición de periodista española, blanca, flaca, rubia y joven. Bajo tu punto de vista, ¿no podría haber ningún periodista que fuera de otro país trabajando en medios en Bolivia? De ninguna manera. No es una posición xenófoba. Nosotras desde ya en Radio Deseo tenemos un programa estelar uh-huh. en manos de una mujer española. Uh-huh. Que no por nada... que no por condición de española? No, no por nada, porque por Radio ejemplo... Radio Deseo también lo escucha mucha gente, ¿no? No por nada. Esta compañera se ocupa de las noticias internacionales. Uh-huh. No por nada. Es una toma de posición política. En todo caso, no conoces la realidad boliviana para hablar de colonialismo, pero la conoces para hablar de cárcel de mujeres. Contradictorio, ¿no? Uh-huh. Bueno, si lo quieres ver así, lo puedes ver así. Yo trabajo como una periodista más, me acerco a realidades y las cuento cada día desde mi trabajo. Es a lo que me dedico y es lo que hago. Y bueno, lo puedes criticar si... Sí, eso bueno. Te hace sentir mejor, ¿no? Pero... No, no es que me hace sentir mejor. La radio La Loca Mañana es un espacio crítico. Uh-huh. Es un espacio crítico y lo seguirá siendo, le pese a quien le pese. Muchas gracias por haber venido. No, gracias por la invitación y es una pena que finalmente no hayamos podido reflejar la situación de las madres privadas de libertad. Porque... ¿Será que tú la puedes reflejar? Bueno, ojalá que tú lo puedas hacer mejor que yo y ojalá le brindes un pequeño espacio, igual que este que me has brindado a mí para hablar de este tema. No, te cuento que yo he hecho despachos desde la cárcel, uh-huh. Me ha costado mucho conseguir el espacio. Después de 3 programas enteros desde la cárcel de mujeres, he perdido la licencia de entrar a la cárcel de mujeres porque se ha desatado un motín uh-huh. contra la gobernadora. ¿Cuáles son... en síntesis, los 3 problemas principales de las mujeres en la cárcel de mujeres? Bueno, yo diría que el problema principal de la mujer privada de libertad es la doble discriminación que sufre la mujer por el hecho de ser mujer y estar privada de libertad, ¿no? Es que son frases porque de memoria, contra... Isabel, gracias. Son frases son un tocho serán de memoria. Frases de memoria, pero es lo que yo ¿Cuál es la he problemática visto? En Obrajes con la gobernadora o contra la gobernadora actualmente? No sé cuál es la problemática que tienen contra la gobernadora. Sé las problemáticas que viven ellas dentro. Eso es interesante. Ese es el enfoque aséptico. Ese es el enfoque aséptico de una periodista que no conoce la realidad. Ahorita las mujeres privadas de libertad en la cárcel de Obrajes están en estado de emergencia. Vamos a leerles qué es lo que ellas están pidiendo y cómo nos han hecho llegar ese pedido a La Loca Mañana. A continuación, entonces, voy a leerles el comunicado que nos llegó de forma simultánea a cuando hicimos la entrevista o la barricada y a cuando leímos el artículo en la prensa de la periodista. Un artículo que omitía justamente esto, que es la palabra directa de las mujeres de la cárcel de mujeres que están en estado de emergencia y que representa... el interés y la emergencia de ellas. Información que no contenía un artículo de 2 páginas precisamente sobre la cárcel de mujeres. Escuchemos qué es lo que ellas piden. Punto 1. Renuncia de la doctora Murguía, directora del régimen penitenciario, por ser cómplice de todos esos actos irregulares en coordinación con la gobernadora del Centro de Orientación Femenina, que es una cosa que es un nombre que habría que cambiar porque simplemente es la cárcel de mujeres. Punto 2. Renuncia de la gobernadora, la mayor Lupe Maldonado. Punto 3. Renuncia de la presidenta de las delegadas, Daisy Licona. Punto 4. Aumento del prediario de mujeres, ya que es de 6 bolivianos con 60 centavos, que solamente implica un desayuno, almuerzo de sopa o segundo y un té por la tarde. Y esto no es considerado una alimentación nutritiva. Es decir, se les da de comer a las compañeras con 6.60. Ya nos podemos imaginar la clase de comida o la mala clase de comida que se les da. O sopa o segundo. Aumento del prediario niños y niñas, ya que muchas mamás deben compartir su alimentación con sus guaguas. Hablando de maternidades. Arreglo de la infraestructura, porque el nivel de hacinamiento es alarmante. El diseño de nuestro penal es para 150 personas. Sin embargo, actualmente vivimos más de 240 personas, sin contar con los niños y niñas. A esta situación se suma la cantidad de goteras y la invasión de ratas que nos produce enfermedades crónicas. Díganme ustedes si todo esto no es importante. Punto 6. Respeto al régimen abierto. En nuestro penal, para permitir el ingreso de alimentos, bebidas y medicamentos que tanta falta nos hacen al centro de orientación. Punto 7. Atención médica especializada, ya que solamente contamos con medicina general. En nuestra condición de mujeres, requerimos atención especializada de ginecología y con médicos profesionales. Punto 8. Medicamentos, porque nos estamos muriendo. Si bien nos llegan donaciones, todas son expiradas. Nuestro médico general solamente nos da paracetamol, remedio que solamente nos trae más dolores. Estos son los pedidos concretos de ellas, además de una larga carta que tiene dos páginas donde ellas indican la forma como se está lucrando con la salud, con la reclusión, con la opresión de ellas, con la visión vertical. Por ejemplo, ellas indican cómo se permite que entren drogas y alcohol y se trafica con eso. Ellas indican cómo se venden los toldos del patio. En fin, es una larga carta que deja bien clarita, entera, la situación de las mujeres en la cárcel de mujeres. Y esta es nuestra brújula, porque esta es la palabra directa de ellas. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.